cosita loca. Nicky Jam. Y yo soy Michael. Tú estás pa' mí. Yo estoy pa' ti. Necesito llevarte a un lugar que ya no aguanto. Mami, yo te quiero dar una cosita que no te han dado nunca. Dejaste llevar una noche nada más. Cosita loca, contigo yo quiero hacer y hacerte posiciones que te van a enloquecer. Pero digo yo que te vas a envolver. Tú me dices que no, eso lo vamos a ver. Cosita loca, contigo yo quiero hacer. Que te vas a envolver. Tú me dices que no. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver cuando camines por el Edén. Y te acuestes en la mañana conmigo en la misma cama. No vas a creer que anoche fueron 10 o alguno más. No recuerdo bien de tanto beber. Tú eres fantasiosa, un poco curiosa. Y en la cama peligrosa. Y en mi juego mental tú vas a caer. Solo porque cosita de loca, contigo yo quiero hacer. Te lo digo yo, que te vas a envolver. Tú me dices que no, eso lo vamos a ver. Esta cosita loca, contigo yo quiero hacer. Y hacerte posiciones que te van a enloquecer. Te lo digo yo, que te vas a envolver. Tú me dices que no, eso lo vamos a ver. Te deseo mente, y te pone muy caliente. Te pone muy loquita y quiere que eche como 26 días. Que ya no se quita nada, le gusta que le den bien duro. Y como aguanta la que a luna asesina. Siempre linda para matarle, ella me quiere asesinar, pero con sexo me mate ya. Ahí, ahí, ahí. Dale como tú lo sabes hacer, como tú no hay nadie más. Ahí, ahí, ahí. Dale duro como tú ninguna. Cosita loca, loca. ¿Qué es la tengo? Cosita loca, contigo yo quiero hacer. Y hacerte posiciones que te van a enloquecer. Te lo digo yo, que te vas a envolver. Tú me dices que no, eso lo vamos a ver. Cosita loca, contigo yo quiero hacer. Que te vas a envolver. Tú me dices que no. Eso lo vamos a ver. Michael M.I.C.K. Nicky Jam. Batlex J.P.O. Y ando con él. Nicky Jam. La Industria Inc. Tú sabes que para cada loca hay un loco.